Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y bueno, nada, ya terminaron las presentaciones, así que quiero que ellas y ellos arranquen con el programa. ¿Cómo va, chicos? Bien. Nada, la verdad, un gusto estar acá, la verdad. Bueno. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, la verdad. Un placer estar acá. Uh-huh. La verdad, cuando nos plantearon esta idea a principio de año, dije, wow. Y nada, se hizo realidad, la verdad. Uh-huh. Nada, nuestro tema a tratar es sobre la economía y sus distintos aspectos. Bueno, antes de arrancar con el tema que ustedes prepararon, primero sí. Me gustaría que sea una ronda de presentaciones. Así bueno, como dale. Presenté a todos yo, se presentan, dale. Bueno, vamos a presentarnos. Yo soy Bruno Baudaña. Yo soy Valentina Cerdá. Yo soy Diego Izquierda. Y yo soy Teo Pequeño. ¿Que vienen de qué escuela? De la escuela normal 6. Sí, normal superior, número 6, Vicente López y Planes. Bueno, para quienes no conocen la escuela, me gustaría que la presenten. ¿Dónde quedan? Lo puedo presentar. Es un colegio ubicado en el barrio de Palermo. Uh-huh. Es un bachiller con 4 orientaciones. Comunicación en nuestro caso. Uh-huh. Pedagógico, físico-matemático y biológico. Sí. Sí. Se tiene un lindo auditorio ahí, ¿no? Es un all inclusive, más o menos. Muy lindo. Es muy lindo, ¿no? Yo hice un postítulo ahí, hacían los plenarios en ese lugar. Ah, mira, ¿en serio? ¿No? Interesante. Sí. No sabía. Sí, por eso conozco el edificio, lindo. Así que bachilleres en comunicación social, ya están en quinto año. Así que, conclusión del bachiller, ¿les copó la idea de hacer comunicación social o tal vez hubiera sido otra la orientación que hubieran elegido? Hubiera sido sinceramente otra. Hubiera sido otra, pero la verdad tiene como distintos aspectos que me gustaron un montón, por así decirlo. En aspecto me refiero a las materias, por así decirlo. Y nada, nunca creí que me gustaría un cierto aspecto de la misma. Por ejemplo, hay una materia que tenemos que se llama Comunicación, Tecnología y Sociedad, que analizamos el impacto de los medios de comunicación en las masas y cómo, por así decirlo, se impregna, por así decirlo, el mensaje, distintas teorías acerca de eso. Y eso me copó, la verdad. Dije, wow, piola. Sí. Y nada, hasta el día de hoy seguimos dando esa materia y me gustó, la verdad. Para el resto, no me interesa especialmente. Bueno, en general, también el hecho de esa materia es una amalgama un poco entre lo que es la historia y la filosofía, por ejemplo. ¿Vio? Y alrededor de los años como que se va expandiendo lo que es la temática de comunicación. En tercer año, por ejemplo, arrancas con una sola materia orientada y a partir de cuatro ya tenés dos o tres. Y bueno, actualmente en tercer año ya tenemos como 5 materias creo que ocupan directamente. Claro. Es entretenido. En mi caso, lo mismo que Bruno, yo creo que personalmente hubiese elegido otra carrera. Actualmente tengo otra visión. Pensaba ser periodista en mi caso, ahora aspiro más a ser programador, por ejemplo. Y bueno, eso es un poco así como mi culpa en conclusión. Muy bueno, es todo un lenguaje también ese. También, más o menos, sí. Toda una técnica. Bueno, ¿y en el marco de qué materia trabajaron para venir acá a la radio? Puede ser proyecto. Taller de producción gráfica. Ajá, con la profesora que los acompaña. Laura, que sí, Laura Bray, nuestra profesora, que nos acompaña. Bueno. Un saludo. Claro. Acá enfrente. Que los está escuchando, sí, casualmente. Sorpresivamente. Así que bueno, nada, la orientación en comunicación, yo soy docente en los quintos años de la orientación. Y a veces me pasa, por ejemplo, que mis alumnas y alumnos nunca habían leído un diario. No. Claro, sí, y bueno, pasa eso también. Y sirve un poco para aprender a ser ciudadanos. Sí, contame, ¿querías decir algo? Sí, sobre todo con el surgimiento de los medios digitales. Y más que todo que ya no son solo los diarios, sino que está, no sé, otro tipo de medios alternativos que las personas ya están utilizando cada vez más. Y los otros que son tipo los físicos ya se usan cada vez menos, claro, pero hay cada vez más medios. Claro, el papel es una antigüedad, ¿no? Sí. El diario en papel y esas cosas. Yo creo que es la vieja confiable, igual es una introducción a todo esto lo que es interacción social, porque al fin y al cabo nos informamos y eso reproducimos. O sea que es importante saber lo que uno lee y a base de la misma repetición de la lectura uno va haciéndose más culto. El conocimiento es poder, diría. Sí, está bueno analizar cosas porque también aprendemos a detectar una fake news, por ejemplo. Bueno, eso lo estuvimos viendo en el colegio en general, por ejemplo, con Laura Bray lo estuvimos viendo y con ella tenemos todo lo que es el pantallazo en sí, lo que es la comunicación actual, tema de currículum vitae para nosotros en un futuro. O sea, más que nada con ella vemos ese tipo de temas, como así para destacar. Claro. Pero bueno, ¿les parece si vamos al tema? Si no, claro, hay unos mate acá, nos quedamos dos horitas. Hablando, dale, sin miedo. Satur dulce. Bueno, tema que eligieron y bueno, me lo presentan el tema ahora. Bueno, el tema que elegimos principalmente fue economía y pobreza. Y principalmente elegimos tres subtemas así para empezar a hablar. Y tenemos riesgo país, inflación y las consecuencias de las mismas y nuestra situación un poco actual por encima. Ajá. Por encima. Así, temón. Bastante extenso y largo, pero tratamos de resumirlo lo mejor posible y tampoco ni siquiera, como sabes, dar una postura así como tal, sino para informar a aquellos que no están tan metidos, por ejemplo, chicos de nuestra edad. Hay muchos chicos de nuestra edad no son tan conscientes en general, lo he notado yo. Que no sea partidario. Claro, no sea partidario y mucha gente, y también para que se informe. Para con eso, lo básico. Sí, para eso hemos hecho una investigación en la cual recopilamos distintos, por así decirlo, definiciones o distintos tipos de palabras que capaz uno no escucha normalmente, pero que son importantes porque conllevan un montón de cosas, por así decirlo. Claro, por ejemplo, pensábamos arrancar con la definición de riesgo país, que muchas veces es algo que una persona en la calle no sabe lo que es. Entonces, acá muy rápido les voy a leer la definición para que se den una idea de lo que vamos a hablar. El riesgo país es un indicador que tiene como función precisar qué tasa de interés se debe pagar al emitir deuda en el exterior, que abarca al sector público y al sector privado de un país, los gobiernos nacionales, los provinciales, municipales y las empresas. Principalmente, de esto, digamos, de lo que es el riesgo país, el que se encarga como medirlo, como el que principalmente tiene como la mano de obra dentro de esto, sería el banco JP Morgan. Este banco es más o menos el que se estima el cálculo del riesgo del país alrededor de todos los países del mundo, en general es el que lo calcula. Y también es el que al sacar las mediciones de esto, dice cuál es el mejor país a la hora de poder invertir y de exportar. Y principalmente para medir esto se miden dos factores. El primero es el económico, que sería cómo está el país, como a nivel de déficit fiscal, el crecimiento que tuvo con el PBI, el balance entre los ingresos, y también la deuda, como también el valor de la moneda en general, cómo se encuentra. Y el otro factor serían los factores sociales, principalmente pueden ser las, digamos, distintas turbulencias políticas que atraviesa el país, el grado de influencia política que existe, la presión sobre el gasto público y entre otras cuestiones. En nuestro caso, nuestro gobierno, también con lo que es el factor social, y en muchos otros países también está el tema del, digamos, del pago del gasto que hace el gobierno, el gasto público que tiene sobre los bienes y servicios que brinda públicamente, que en nuestro país, por nuestro caso, no son pocos realmente. Bueno, después de todo el choclazo informativo ahí, quiero decirles así en resumida cuenta, que es como yo lo entiendo, que es: a más puntos de riesgo país, más riesgo a los inversores extranjeros de invertir acá, lo cual nos desfavorece mucho. Sí, a mí me pasa algo con el tema del riesgo país, ¿no? Porque la gente le teme al riesgo país. Incluso en los noticieros te lo ponen, te dan como noticias, el riesgo país aumentó. La Nación, TN, todo eso. Claro, y en realidad, bueno, alertan a quienes van a hacer inversiones, pero, digamos, a nosotros, digamos, nosotros estamos como lejanos al tema del riesgo país, ¿no? Porque es una cuenta que hace una entidad extranjera. Y hay que ver si también, porque nosotros estamos con un riesgo país altísimo, sin embargo las inversiones siguen viniendo. ¿No? Entonces, sí, es raro, ¿no? El tema del coeficiente ese. Claro, es una apuesta al fin y al cabo. Sobre todo los temas económicos que muchas veces pensamos que no nos afectan o que son muy lejanos a nuestra realidad, pero muchas veces se forma un efecto bola de nieve que hace que muchos factores que nos desfavorecen como país nos lleguen a afectar a un ciudadano promedio como podemos ser nosotros acá hablando. Claro, estaba leyendo, en realidad escuchando, que esta semana salió, bueno, un coeficiente de inversiones y es una de las más altas en los últimos años de inversiones extranjeras y seguimos teniendo un riesgo país alto. Entonces, esto es raro, ¿no? Al fin y al cabo sigue siendo solo números, o sea, son probabilidades y la gente apuesta. O sea, el hecho de que no inviertan capital extranjero también favorece de forma, por así decirlo, fabricar, no fabricar, sino producir organizaciones estatales, por así decirlo, uh-huh. o también fortalecer el mercado interno, uh-huh. de cierta forma, porque al no depender de un capital extranjero, podemos depender de nosotros mismos. Sí. También cabe destacar un poco así por encima que teniendo un, digamos, somos creo que actualmente lo que es en el Sudamérica en general, somos el segundo país en general con mayor puntos de riesgo país. Actualmente 2.700. Uh-huh. Y cabe el hecho de que, claro, es bastante. Sale la escala. Sí, sí, pero Venezuela, bueno, estamos lejos de Venezuela aún un poco. Yo creo que ya están como por 33.000 aproximadamente. Uh-huh. Pero igualmente estuvimos haciendo una serie de pasos que no nos termina dejando tan lejos del default, por ejemplo, que es una de las cosas principalmente por las que, digamos, se rige justamente la medición del nuevo país. Esto también se debe, por ejemplo, por ciertas decisiones administrativas del Estado, de la enorme inflación. O porque se ha tomado demasiada deuda y no se puede pagar. Claro, eso es otra cosa también. Claro, hay que ir pagando de partes. Pero, detalle. Claro, pero principalmente también lo que hace el problema del riesgo país, nuestro, digamos, el riesgo país que tenemos actualmente es más que nada la inflación. Ese es un temón para nosotros. Bueno, justamente lo vamos a hablar. Afecta al ciudadano en particular. Completamente. Afecta a todo el mundo, en verdad. Claro. Y la que va a dar un poco el tema a hablar acá principalmente va a ser Valentina. Bueno, como dijimos, como estuvimos hablando, la inflación es la suba generalizada de precios a través de la devaluación de la moneda nacional, lo que quiere decir que una persona va a requerir más cantidad de plata para comprar una determinada cantidad de cosas. Uh-huh. Yo sigo imprimiendo billete, billete, billete y cada vez vale menos. Para eso imprimimos figuritas del mundial, ya fue. Uh-huh. Esa es nueva industria. Bueno, yo voy por la parte más del ciudadano individual, por así decirlo, que están tirando un dato, que es para saber el grado de aumento, por así decirlo, de las cosas. Ese precio uh-huh. generalizado que me acabo de informar, ¿vale? Que es el IPC, que es el índice de los precios al consumidor. Uh-huh. Es el encargado de unificar y ejercer toda la actividad con relación a la estadística y los precios al consumidor. Uh-huh. Es decir, que es el encargado de informarnos de ese aumento generalizado de precios uh-huh. de manera mensual. Genera una estadística acerca del consumo de los distintos tipos en función de la inflación. Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, el vino. En función de la inflación voy a saber cuánto disminuyó el consumo de vino o cuánto aumentó. Uh-huh. Y también he de decir que esto se saca una estadística en base a... esta organización manda agentes a uh-huh. entrevistar o sacar encuestas de... No sé, cuánta gente de familia de cuatro, supongamos, consume esto, que dejó de consumir, uh-huh. sigue comprando estas cosas o no sigue comprando estas cosas. Y bueno, eso es importante para nosotros porque nos ayuda a saber cómo estamos en realidad, porque dónde estamos parados, porque es recontra importante saber eso. Igual vos mencionaste al inicio de tu explicación como el gran culpable de la inflación, la cuestión de la impresión monetaria. Sí. Y la verdad que es multicausal el tema de la inflación y no solamente eso. Obvio. Porque hay una gran presión de los formadores de precios, todo el tiempo están subiendo los precios. Y vos fijate que no todos tienen... componentes importados, no. O sea, componentes en dólares. La verdad que cuando te aumentan un paquete de fideos, vos decís, pero ¿por qué me están aumentando? ¿Qué componente en dólares tiene que me lo aumentan tanto, no? Sí. Tremendo eso, ¿no? Hay una poca... No sé si debería controlarse más, yo no tengo la solución a esto, pero de verdad las empresas no están colaborando, los formadores de precios, a frenar la inflación. Yo creo que igual que le pasarán como a los negocios chicos, que cuesta cada vez mantener más un negocio, por así decirlo. A las empresas también supongo que tendrán sus gastos y es como que... Sí, pero han tenido ganancias. Han tenido ganancias. Obviamente pérdidas tendrán mínimas. No, pero en este último tiempo han tenido ganancias exorbitantes. Sí. Sinceramente, tremendo. Y no han aumentado los sueldos de sus empleados al compás de sus ganancias. Claro, o sea, esto va más que todo... al poder que tiene una persona de comprar cosas. Claro. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, trabajas en la radio, uh-huh. cobras determinado sueldo y no sabes si el mes que viene ese sueldo te va a alcanzar para vivir como vives hoy. Uh-huh. Capaz, no sé, mañana te quieres comprar, no sé, un cono de helado en cualquier restaurante de comida rápida. Claro. Y hoy te cuesta 150 y después el mes que viene te cuesta, no sé, 200. Claro. Ahí es cuando tú vas perdiendo plata, uh-huh. de cierta forma. Entonces, como decía antes, era un efecto bola de nieve. O sea, claro. Hay muchos factores que se juntan y hacen que los precios aumenten y tú ganes menos. Uh-huh. ¿No? Hay que ver si en esa cadena de comidas rápidas le han aumentado al empleado tanto como han aumentado el cono de helado. Ya te digo, ya que no. Y teniendo un amigo que trabaja en una de esas cadenas, te digo ya que no. No sé, lo más loco es yo ir con 50 pesos con 5 años y decir, me voy a comprar un alfajor y hoy en día me compro, ¿qué me compro? 5 caramelos, un chupetín, y es como que ahí es donde uno ve las cosas que van pasando. Bueno, también cabe aclarar, por ejemplo, el tema de la, digamos, de lo que sería por parte del INDEC, según lo que se necesita como sueldo mínimo. Y actualmente, para considerarte por un buen salario con el que te puedas mantener solo y en general, son 2 sueldos mínimos, que son alrededor de 54.000 pesos y medio. Actualmente el 10% del país que forma parte como ya clase media tiene que estar ganando en verdad actualmente 125, 120 mil pesos, y como una de las cosas que también se suele hacer con inflación es justamente lo que estábamos hablando, el tema del aumento de los sueldos de los empleados, y no está pasando lamentablemente. Pero por ejemplo en Japón creo que lo han empleado muy bien. Pasa con Japón, que es un país que por ejemplo se ha estancado con el través del tiempo, se mantienen bien, es semipotencia de alguna forma, influyente, pero no ha sabido, por ejemplo, digamos, crecer en general a través del tiempo. Bien, estamos en los últimos minutos, así que la verdad que fue re interesante la charla. Nos queda, creo que un tema más, ¿no? ¿O era lo que...? No, y bueno, todo esto sin mencionar el trabajo no registrado o el llamado trabajo negro, el cual abunda en el país debido a los altos requerimientos de pedidos o solicitados por parte de los empleadores de trabajos registrados, a la baja cantidad de puestos de trabajo y demás cuestiones que azotan al país fuerte y abundantemente no parecen cesar. Claro, sí. Creo que lo peor que nos está pasando es los sueldos tan bajos que tenemos, ¿no? Porque la verdad que eso impacta directamente a la calidad de vida de las personas. No sé qué está funcionando. Esto que vos decías, que para vivir uno necesita por lo menos 2 sueldos mínimos, y si tenés un sueldo mínimo es como que no te alcanza para... No, no llegás. Y aparte es un mal derecho estar que la mitad del país, tengo entendido, labura en negro. Claro. Para que se tenga una idea. Claro, y a veces cuando trabajas en negro no te das cuenta que podrías estar ganando más. O que te están pagando mal, entonces son cuestiones que está bien saberlas y está bien darse cuenta de lo que está pasando. El tema es que no te reconozcan ciertos derechos, que es como trabajar en blanco. O sea, yo tengo una lesión en mi trabajo trabajando así en negro no registrado y bajo de agua. Bien, gracias chicos por traer estos temas súper interesantes, así que sí, ¿querés decir algo? No, quería agradecerte personalmente, gracias a la por invitación. Venir, por presentarnos, la verdad, un gusto. Unos genios. FM Riachuelo siempre nos abre las puertas. Y unos genios de ustedes que estuvieron muy bien, che. No, muchísimas gracias. A vos. Gracias. Primera vez. Este espacio. Dale. Bueno, escuchamos el tema musical que tenían preparados. No pasa nada. ¿Tenés el volumen ahí o? Con el delirio contrarresto, este plano ya no quede texto. Le doy con la testa un cesto, no me hagas un test que no contesto. De ese tres represento un piedrazo que hizo falso monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el estrés semejante, acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, das el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, eso es fácil de entender. Canta, miedo procesada pa' que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos raperos que van con me peleo, si se nota la distancia, el cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo, bueno me impacienta no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el foco, vamos viendo que se queden pensando. Seguimos en Hora Libre en el barrio, estamos con los chicos y las chicas del quinto año de Normal 6. Así que cambiamos el grupo y tengo sentados a otros chicos que se van a presentar. Bueno, mi nombre es Ailén. Ailén, bienvenida. Y vamos a hablar sobre el maltrato animal. Bien. Que es algo que no se habla mucho realmente. Uh-huh. Y, o sea, sí se habla, pero no tanto como debería. Bueno, vamos a hablar ahora. Así que antes de seguir con el tema, vamos a presentar a los compas. Yo soy Agustín Cuña. Yo soy Alex. Bien. Bueno, ¿por qué eligieron este tema? Y elegimos el tema debido a que es bastante importante, ya que no se suele hablar bastante del tema. Uh-huh. Y creo que la vida del animal es igual de importante que de las personas. Uh-huh. Queremos que las personas de no solo Argentina, también de todo el mundo, sepan que la vida animal es igual de importante que la del ser humano. Claro. Que no hay diferencia prácticamente. Que se tenga una conciencia también de esto. Uh-huh. Porque queremos que justamente haya una igualdad entre personas y animales. Y animales. Sí, ustedes están en el ámbito de Palermo, la escuela queda ahí, pero yo vivo en provincia de Buenos Aires, hay mucho. Sí, mucho. Yo cada tanto voy. Perro. Yo estoy mucho. Gato. Yo estoy mucho por La Plata. Uh-huh. Y veo una gran cantidad de animales, incluso caballos ahí, que están en muy malas condiciones. Uh-huh. Incluso hay ovejas, gallinas, de todo. Sí, sí. Y sí, sí. No, están en muy malas condiciones, por lo que veo. Claro, es algo que para mí es algo que se pasa demasiado desapercibido y que la gente, más de eso, más que en provincia, digo yo, que no tiene incorporado el saber del cuidado animal, ponele, como dijo ella, hay animales que están o con un ojo, ponele, infectado y con eso y. Y están en malas condiciones, claro, y no los están tratan. Están muy lastimados. También. Sí. Les pegan también, ¿viste? Entonces queremos prácticamente eso, que sepan que el animal también siente, no es solo un animal. Claro, claro. Y ahora se está dando esta movida de conciencia por el sentir animal. Claro, digo, más que hace nada. Hace años no. Más que nada entre jóvenes, por lo que veo yo. Sí. No noto mucha. Claro. ¿Cómo es esto? Claro, entre las personas mayores no se habla mucho de maltrato animal. Uh-huh. Igual hay mucha movida de gente grande. Sí. Hay como se llama como proteccionista, no, que van a rescatar. Ah, los sí, hacen gente todo que está en refugios, que cuida a los animales. Sí, sí. Ahora, ¿el único maltrato animal tiene que ver con esto, con el tema de los perros, gatos, o hay no. o se maltrata no, o sea, a otro nivel? Claro, hay otros maltratos que son para los animales salvajes, por así decirlo. Y no justamente hay maltrato físicamente, sino mentalmente. Es como a los seres humanos. Por ejemplo, ¿en qué sentido sería? ¿Dónde estarían estos por animales? Por ejemplo, en animales. Estos en, animales maltratados, ¿no? En, por ejemplo, en zoológicos se maltrata mucho. Por ejemplo, en el ecoparque se suponía que iba a ser como una especie de santuario, por lo que tenía entendido, y no se está cumpliendo como debería ser. Entonces. Claro, también pasó lo mismo como en el zoológico de Palermo. Sí. No me acuerdo muy bien la ubicación. Sí, ese mismo era. El ecoparque. Ah, sí. claro, porque era el ecoparque. Bueno, muy bien ahí también antes. Había animales que no se daban de comer, de nutridos, maltratados físicamente sí, también. Sí, el tema básicamente tenía que ver con sacarlos del hábitat, ¿no? Estaba el oso polar. El oso polar. Se murió, porque vos imaginate con las temperaturas de Buenos Aires. Claro, con mucha humedad y. Más calor, bar, pleno verano. Claro, más el mal funcionamiento del área, viste, que tiene que tiene una temperatura justa. Sí. Como el estrés de tener seres encerrado. Humanos mirándolos. Sí. Y en el tema también de, no me acuerdo si era un elefante o una elefanta, que estuvo viviendo muchísimos años. Y los elefantes están acostumbrados a recorrer mucho territorio. Entonces se le habían atrofiado las patas. También. Claro, estaban en un cuadradito de 4x4. Sí. Muy cruel. Sí, muy. Sí, lo mismo con las jirafas, que yo también me acuerdo que vos los veías desde afuera y lo único que hacían era girar y girar ahí y se quedaban ahí. Creo que todavía incluso hay en el ecoparque una jirafa. Yo había visto una jirafa, no hace mucho, hace un año, meses. También. Incluso el otro día mi mamá se le ocurrió de querer ir al ecoparque, yo le dije, ¿cómo vas a ir a ese lugar? Es horrendo cómo tratan a los animales. Y dijo, pero bueno, es para pasear, no sé qué. Claro, es malísimo. Pero mirá vos, ¿no? Yo tengo un hijo de 18 años y recuerdo que era un paseo ir al zoológico, o sí, sea, sí. Porque culturalmente está bueno llevarlo a ver los animalitos, ¿no? Claro. Esta mirada fue cambiando con el tiempo, ¿no? Claro, claro. Como que nos pusimos en el lugar del animal, mm-hmm. ¿Entendés? Antes, como decías, de chicos, ¿quién no fue un zoológico? Todos íbamos todo el tiempo. Sí, a mí me encantaba cuando era chica, ¿no? Claro, decíamos, mirá el elefante, y sí. Decías, ay, qué bien cuidado que está, pero una medida que va creciendo, mm-hmm. Ya se da cuenta de que no estaba bien el animal. Mm-hmm. Y también, como te dije, vamos concientizando que el animal es un ser vivo. Es un ser vivo. Y que en el zoológico es como que no lo trata como, por ahí sí, pero en muchos casos no. Y se trata, mm-hmm. sino como un animal que su función prácticamente es generar dinero. Uh-huh. ¿Entendés? Y eso lo usan como atracción. Como atracción, como espectáculo. Como en los solo. No, los oigo no. ¿Cómo se dice esto? ¿Dónde están los payasos? El circo. Circo. Los circos. Claro, la parte que había del acuario en el zoológico de Buenos Aires era bastante atractivo porque tenían montado un show, claro. Y era ver a los animalitos, al lobito, a todos los que había. Era como simpático el espectáculo. Sí. Recuerdo haber ido, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, uno, digamos, cuando participa de ese tipo de eventos no está pensando, uy, esto es maltrato. Claro. Es como eso, como un espectáculo. Sí, lastimosamente en Mundo Marino se siguen haciendo estos shows. Y la verdad que está muy mal porque, por ejemplo, hay una orca que está hace, creo que desde el 92. Wow. Y, o sea, está en un acuario súper chico. Haciendo shows es muy cruel. Uh-huh. ¿Cuáles son las buenas prácticas para cuidar a los animales? No sé si estuvieron pensando, ¿no? En esto de qué deberíamos hacer. Y yo creo que a los animales salvajes hay que dejarlos en donde, uh-huh. de donde vinieron. Claro. Claro. A las mascotas, bueno, bañarlos, sacarlos a pasear. Uh-huh. Darles de comer, tenerles paciencia más que nada, porque uh-huh. claro, porque la mayoría de veces cuando le pegan a los animales porque la persona no entiende de que prácticamente es un animal y claro. Se suele estresar y se suele olvidar de que no entiende, uh-huh. y ahí le empiezan a pegar, a insultarlos, a gritarlos o a dejarlos afuera, uh-huh. sin comer. En ese caso, ¿son amos de animalitos? En mi caso, yo sí, yo tuve bastante mascotas de chiquito, uh-huh. tuve los periquitos australianos, tuve un conejo, uh-huh. llegué a tener un perro también. Sí, bueno, ninguno de los dos que nombraste primero son animales domésticos. No. Tengo un conejito, uy, qué lindo. Claro, conejito, pero antes no, claro. Como no tenías conciencia claro. De eso. Claro, igual al conejo te iba a decir, no lo tuve mucho tiempo debido a que era chiquito, ¿no? Uh-huh. Y mi hijo, el que se encargaban de cuidarlo prácticamente eran mis padres, pero uh-huh. sí, me acuerdo que le dabas la, tenía su cuchita ahí, vos le dabas la zanahoria, sí. Y eso. Claro, y encima no hay que darle zanahorias, ¿no? Hay que darle, sí, no hay que darle. Hay que darle como una comida muy especial que se consigue solo en veterinarias. Ah. Sí, igual, bueno, el conejito salvaje no come balanceado. No, obvio, obvio. Claro, yo también tenía, y se comía los cables de la casa, y le gustaba cobayos. que le dé así electricidad. Ay. Y se comía la yerba del mate, subía y se comía la yerba del mate el conejito. Sí. Yo también tenía un conejito, pero cuando tenía 3 o 4 años, uh-huh. Y estaba en muy malas condiciones porque era de mi tía, uh-huh. y me lo regaló a mí, pero uh-huh. obviamente yo no sabía cuidar a un conejo, así que no, claro, lo cuidaban mis papás. Uh-huh. Sí. Y un día, bueno, lo encontraron muerto. En la jaula, porque tenía una jaulita. Qué cosa también que estaba mal. Estaba mal porque lo tenés que dejar libre. Obvio. Claro. Pero vos, Agus, ¿tuviste algún...? Sí, tengo 3 perros y un gato. Ah, un montón. Sí, el gato está que yo era chiquitito. Ajá. Desde que tengo creo que 7 años más o menos. Uh-huh. Y también tengo los 3 perros, que es, 2 son perras y un perro. Bueno, ahora, ¿tenés espacio? No, están todos amontonados ahí. Entonces los sacás a pasear como un buen amo. Claro. Menos al grande. Al grande no puedo porque el grande me tira de la correa. Claro, y yo también me saca a pasear él a mí que yo a él. Claro, yo también tengo una perra de, bueno, que es mestiza. Sí. Y la tengo hace 7 años. O sea, era muy chiquitita cuando la tuve. ¿Y era muy grande? Y es mediana, pero tiene mucha fuerza.

Me llamo Martín Urres Díaz. Por acá tenemos a... Yara Chazarreta. Martina Naubioles. Nayara Barredo. Bien, bueno. ¿Por qué eligieron el tema violencia de género? ¿Quién arranca a contarme un poco cómo fue que eligieron este tema específicamente? Es un tema que pasa en la actualidad, habitualmente, y queremos contar, más allá del tema, cómo evitar y cómo poder concientizar a la gente, ya que es un tema muy delicado. Y nada, nos interesó y queríamos hablar de eso. Ya que arrancaste vos a hablar, y esto es algo personal que te pregunto, ¿no? Sí. ¿Por qué un varón elige este tema? ¿Qué te pensás que tenés, que podés aprender de haber trabajado el tema de violencia de género? Primero, por tema de... Hablale un poquito al micrófono. Sí. Y no sé, me parece importante que un varón hable, ya que la mayoría de las veces les pasa a las mujeres, pero también a un hombre también le puede pasar. Y no sé cómo decir. No, bueno, tal vez hay violencias imperceptibles o que a veces estaban naturalizadas y que charlándolo uno puede tener otra mirada sobre algunas prácticas, ¿no? También depende de cómo le enseñen a cada uno. Y nada, queremos hablar del tema para poder entrar en la mente de los demás. Lo trabajaron de acuerdo a subtemas, ¿no? Como si fuera la violencia de género un gran tema y hay distintas partes de ese tema. ¿Quieren hablar de esto? ¿Cuáles serían los subtemas y cómo lo trabajaron? Los subtemas son acoso callejero y violencia doméstica. ¿Por cuál quieren empezar a desarrollar? Sí, decime. Voy a empezar a arrancar yo con el acoso callejero. Y quiero contar que L'Oréal París presentó una campaña stand-up contra el acoso. En Argentina lo que hizo fue reforzar su compromiso contra el acoso en el espacio público, interviniendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se realizó una proyección audiovisual para concientizar y llamar a la ciudadanía a la acción. La proyección buscó reflejar y visibilizar algunas de las situaciones de acoso que las mujeres viven día a día en el espacio público y que lamentablemente está naturalizada por gran parte de la sociedad. También mostró algunos de los datos más impactantes obtenidos en la encuesta. Algunos fueron: el 100% de las mujeres usan estrategias para sentirse menos inseguras en la calle. El 90% de las mujeres en Argentina atravesaron una situación de acoso callejero. Solo el 25% de las mujeres que fueron acosadas recibió ayuda. Y el 79% de las mujeres dijo que la situación se detuvo cuando alguien intervino. Creo que es muy importante que entendamos que gritarles "qué linda" no es un piropo, sino acoso. Y que los comentarios despectivos hacia las mujeres no agradan, sino que incomodan. Y no porque estén vestidas de cierta manera, nos da derecho a gritarles cosas. Sí, sabes que hace unos años, yo que tengo muchos años más que ustedes, era una práctica habitual, ¿no? De que salgas a la calle, de que salieras a la calle y alguien te dijera algo. Bueno, está buenísimo que ahora empiecen a ver que eso no está bueno. Bien, ¿algo más nos queda sobre el acoso callejero? Yo voy a ir más por el tema de la violencia de género en general. Se refiere a actos dañinos dirigidos contra una persona o contra un grupo de personas en razón a su género. El abuso, el poder y la existencia de normas dañinas tienen el origen de la desigualdad de género. El término se usa más que nada para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera normal, por así decir, porque casi todos los días es algo que se ve en todos lados, los hombres y los niños también pueden. O sea, no va más por el lado de que las mujeres siempre son las que sufren esas cosas, sino que ambos sexos son los que sufren, pero está más generalizado en las mujeres. Sí, es raro encontrar. Sí, hay digamos, asesinatos de mujeres hacia sus parejas, pero son mucho menos Habitualmente, todos los días, encontramos una noticia de un feminicidio. Así que eso sí es un problema y muy grave en nuestra sociedad. Bien, estamos hablando entonces de violencia de género. Hablamos sobre estas particularidades que tiene, ¿no?, la violencia de género. Hablamos del acoso callejero. ¿Y qué otras cosas tenemos para contar en el día de hoy? Después queda la violencia doméstica, que es el maltrato o amenaza, cuando la persona maltratada y el que comete el maltrato tiene una relación más íntima, uh-huh, ya que es en una casa. El maltrato puede ser psicológico o físico. Y después hubo muchas denuncias por violencia doméstica, y ahora aumentaron más del 20% en los últimos 3 meses. Según por el informe que se hizo en la Oficina de Violencia Doméstica, se registró violencia de tipo psicológica en el 97% y física 52%. Si en tu casa sufriste violencia doméstica, te puedes contactar con el 911, que son urgencias, o la línea 144, que tiene asesoramiento, acompañamiento y contención. Oficina de Violencia Doméstica, denuncia y atención a las 24 horas, y la comisaría más cercana puedes ir a hacer una denuncia. Uh-huh. Sí, lo primero que hay que hacer es detectar, claro, que la mujer está siendo sometida a una situación de violencia, porque muchas mujeres dicen, ay no, lo que pasa es que es celoso. El celo no amerita el maltrato, ¿no? La violencia doméstica. Así que lo primero, me parece, es poder verlo. Y hay muchas mujeres que aún todavía no pueden ver que están sometidas en una situación de violencia. ¿Qué más nos queda? Sí. Yo voy a hablar cómo hacer para intervenir un acoso, uh-huh, callejero. Ajá. Podés delegar, buscar alguna autoridad y pedir la ayuda para que intervenga. Uh-huh. Distraer, generar una distracción para interrumpir la situación de acoso, como por ejemplo pedirle la hora a la persona que está siendo acosada, o que se te caiga algo accidentalmente para que el acosador se aleje. También puedes dar asistencia si ves una situación así, acercándote a la persona que está siendo acosada y ofrecerle ayuda, que sepa que no está sola. Uh-huh. Y también te puedes dirigir, puedes enfrentar al acosador pidiéndole que deje de hacerlo, y inmediatamente ofrecerle ayuda a quien atravesó la situación de acoso. Uh-huh. El objetivo es ayudar a la persona que vivió el acoso. Dirigirse al acosador debe ser el último recurso para evitar que la violencia escale. Claro, claro, claro. Está bueno esto de concientizarse sobre que uno tiene que intervenir, tiene el poder de intervenir, sí. Yo quiero contar una anécdota que viví. Me pasó un día que estaba caminando por la calle y vi una pareja discutiendo. El hombre la empujaba a la chica contra una pared, y lo primero que pensé era ir corriendo y tirarle con algo a él o algo, pero lo pensé más del otro punto de vista, de que cuando yo me vaya le podría hacer algo a la chica. Y me acerqué diciéndole amiga, como si la conociera, y me fui con ella, me la llevé un par de cuadras y la acompañé hasta su casa. Ella llamó a la policía, hizo la denuncia. La verdad no sé cómo habrá terminado, pero me hizo sentir bien haberme metido de una buena manera en el medio de todo eso, porque no sabía cómo podía haber terminado. Muy bien, está bueno esto que relatás, porque el otro, el que está escuchando, está bueno que sepa que puede intervenir, ¿no? Que no hay que quedarse como, ay no, bueno, que se arreglen, claro. Cosa de pareja, ¿no? Cosa de pareja, no. O sea, si hay violencia, no es cosa de pareja, hay que intervenir. ¿Nos queda algo más? ¿No? Bueno, gracias chicos, buenísimo el bloque. Ponemos un tema musical que justamente me parece que lo han elegido, sí, a propósito, ¿no? ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? ¿Querés decir? Ah, bueno, dale. Elegimos Pechito Partido de Rey. Ajá. ¿Pasamos el tema musical? Ella se ha cansado de tirar la toalla. se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Último bloque en Hora Libre en el Barrio. Estamos con los chicos y las chicas del quinto año del Normal 6 y cambiamos el grupo, así que me gustaría que se presenten. ¿Nombre? Felipe Fraumeni. Rey. Francisco Tomás Oliver. Belén Fernández. Micaela Núñez. Vladimir Yañuk. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Y me presentan el tema que prepararon para este último bloque? Sí, nosotros tenemos el tema de inseguridad, también el ciberdelito, que uh-huh. es todo lo que es estafas por internet, que es un tema muy interesante que hoy en día creo que es muy importante tocar por toda esta gente que, mayor de edad más que nada, que no está muy al tanto y que por eso suele ser muy estafada, y creemos que es sí. bueno concientizar uh-huh. ese tema. Dale, buenísimo. Y parece ser que en este rubro del ciberdelito hay como especificaciones, ¿no? Para hacer las estafas. Van a hablar también de eso. Sí, tenemos estafas con criptomonedas uh-huh. y Mercado Libre y Mercado Pago. Yo nunca entendí demasiado bien lo de la criptomoneda, pero bueno, tal vez ustedes estén más al tanto del tema. Sí, bueno, y bueno, básicamente las criptomonedas son una moneda digital. Las puedes comprar uh-huh. por computadora, teléfono, un cajero automático también. Y bueno, existen varias, pero la más conocida es Bitcoin, claramente. Y bueno, tenemos las estafas que se producen, que suelen ser las más principales estafas de inversiones. Uh-huh. Que ahí la va a explicar Francisco. Que ahora me toca hablar de los distintos métodos de estafa que se hacen con estas monedas. Uh-huh. Un ejemplo que sea como que esto como que te hacen como... Bueno, para el primer lugar, para poner más en concreto, si te dicen como que el único método de pago es la cripto, ya en por sí ya tenés que sospechar. Uh-huh. El otro caso es que los estafadores te dicen que tal moneda va a tener mucho rendimiento en el futuro, sí. va a valer más, pero en realidad eso no es así. ¿Cómo podés saber? como alguien claro, mayor. ¿Cuál es el respaldo, no? ¿Cuál es el respaldo de dicha moneda? Claro. Podemos decir. ¿Y hay mecanismos para saber que efectivamente esto es veraz o no? El tema de si existen realmente, porque alguien viene y me ofrece una criptomoneda. No sé si es de verdad o no. Y no tenés confianza. Nada para confiar en. ¡Qué feo! Claro. ¿Y por qué la gente invierte en eso? Puede ser por desconfianza, ¿cómo decirlo? Por moneda local, digamos. Ajá. O por otras monedas, digamos. Sí. Puede ser un desconfianza de su respaldo de en el futuro. Claro. Por ejemplo, nuestro dinero, por desgracia, se está evaluando por la inflación. Y mucha gente sale a comprar Bitcoin o dólares, otra moneda. Como una especie de respaldo. Claro, claro, claro. Y acá pusieron, o sea, me apuntan que hay otro tipo de estafas. ¿Cuáles son las otras? Bueno, yo voy a hablar sobre la estafa de Mercado Pago y Mercado Libre. Qué miedito, porque comunes, yo sí, compro. Sí, las más comunes suelen ser por mail o por WhatsApp. Por ejemplo, te mandan un mail diciéndote que tu cuenta está en peligro de... ¿De? De, digamos, de que te la cierren y que necesitan que ingreses tus datos, por ejemplo, tu nombre de usuario y tu contraseña para que no pierdas la cuenta. Claro. Y bueno, así mucha gente grande, principalmente, tipo gente grande que no entiende, accede a eso y pone sus datos y bueno, así los estafan. También lo que hacen es mandarte un mail haciéndose pasar por Mercado Libre, porque por lo general se hacen pasar por bancos también. Claro. O si no, por Mercado Libre, diciéndote que es un mensaje como oficial de ellos y que se detectó un movimiento sospechoso y que necesitan que vos pongas tus datos. También otra cosa muy común es por WhatsApp, que te mandan tipo... como un link donde vos entrás, pones tus datos pensando que vas a ganar algún sorteo, que te van a regalar algo. Claro. Y lo que tenés que hacer es compartírselo a varias personas de tu WhatsApp. Y bueno, esa es otra estafa muy común que tanto no se habla. Claro. A mí me ha llegado por mail, sí, y es lo primero que tenés que mirar es la dirección del mail. Y claro, te das cuenta que es y Juan otra Pirulo. Cosa, otra cosa, por claro, ejemplo, cuando te mandan un mail diciéndote que son del banco y todo eso, no es así porque el banco nunca te va a mandar un mail pidiéndote tus datos. No, claro. Y por lo general estas maneras de evitarlos es... suena simple, pero es no abriendo los mails que te llegan o los links. Porque el simple hecho de que estas compañías no suelen mandarte un link en bruto para que pongas datos. Claro. Te suelen hacer encuestas o te preguntan algo. Y en el caso de que tengas que ingresar, te ponen todo un proceso de seguridad. La clásica de Google que te pide primero el mail y nada así como exagerado. ¿Entendés? Como poner el número de cuenta de banco. Ah, poneme la tarjeta de crédito, claro, y el código de seguridad. No, pero momentito, ¿quién sos? Claro. Literal. Claro. No, y es, no sé, resulta simple, pero es que suele pasar que gente entra, pone los datos y le terminan robando. Cuando llegan estos mails o estos links, es no tocarlos o preguntar a alguien que conoces, ¿sabes si esto es verídico o qué onda? Otra cosa que pueden hacer también es, por ejemplo, cuando te llega un mail diciéndote que es el banco, cosa que no es, llamar al banco y tipo verificar de esa manera, porque no te van a mandar un mail del banco, o sea no, eso nunca pasa. No pasa nunca. Olvídate. Que te mande un mail un banco. Claro, no, olvídate. Yo ese que me había llegado del Banco Ciudad de mentira, sí, le contesté. Le contesté todo lo que tenía ganas de contestarle. Así que bueno, digo, claro, esto es una estafa, o sea, pero uno solamente tiene que mirar el remitente, ¿no? El Banco Ciudad de por sí tiene una página de él y no puede decir bancociudad@gmail. Es claro que así no es, el dominio es del Banco Ciudad, no te vas a abrir a alguien que te manda un mail del Banco Ciudad, un Gmail. Claro. Claro, es como rarísimo. Así que bueno, ¿algo más nos queda sobre este tema para alertar a nuestros oyentes? Creo que nada más para agregar, pero queremos agradecerles por habernos invitado acá a la radio, por dejarnos participar de esta linda experiencia, porque es... Ya que somos de comunicaciones, es como que es un gran espacio de comunicación, como dice. Y nada, que muchas gracias por invitarnos. Es una experiencia real, ¿viste? Esto de hacer radio, está bueno. Sí. ¿No? ¿Les gustó? Sí. ¿Dejaron bien? El espacio muy cómodo. Todo bueno, tuvimos nuestro espacio, nuestro bloque para poder hablar. Sí. Se agradece. Bueno. Y es como que muy real todo, como que fluye todo en el momento. Es una, así es la radio, en la real realidad, ¿viste? Está bueno, yo digo que es como un vicio, ¿viste? Una vez que uno empieza, sí, le gusta y quiere volver. Siempre quiere volver, claro. Sí. Sí. ¿Alguien va a seguir algo relacionado con la comunicación el año que viene? A ver, te señalaron a vos, contame. Periodismo deportivo voy a hacer. Ah, mira vos, ¿dónde vas a hacerlo? Todavía estoy viendo, pero muy seguramente en TEA y Deportea, seguramente. Claro, sí. Hay digamos, hay institutos que te abren más puertas que otros, y ese es uno de sí, los... Sí, es uno muy bueno. Sí. ¿El resto? ¿Nada que ver? No, sí, psicología. Ah, bueno. Pedagogía. Yo diseño indumentario. Y yo, relaciones laborales. Ajá. Somos los únicos por acá. Bueno. Siempre vale la pena haber transitado una orientación para darse cuenta que les gusta o que no les gusta, ¿viste? El tema es que la hayan pasado bien a lo largo de los años que tuvieron la orientación. Sí, ¿no? La pasaron. Sí. Bueno. Por lo menos vinieron a la radio, che. Claro. Bueno, gracias, chicos. Nos despedimos con el último tema. Creo que hay uno más sobre el final. Le puedo mandar un saludo a mi mamá. Sí, dale, mandale saludos a tu mamá. Mamá. ¿Cómo se llama? Te quiero, mami. Soledad, bueno, dale. Sofía, oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You rub in your dirt on everyone's curse. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Y nos estamos yendo, pero no nos queremos ir sin agradecerle a Lorena Chimichi. ¿O Chimisi? ¿Viste? ¿Ustedes cómo Chinisi, es? Chinisi. Ahí está, bueno. Lo quise decir mitad en castellano y mitad en italiano y no me salió. Después a Laura Bruey, que los trajo y las trajo hasta Muchas acá. Muchas gracias. Y al director, que confió en el programa para, bueno, armar este taller de radio que se llama Marcos Fariña. ¿Alguien más nos queda por saludar? Un beso a mi vieja. Ah, te quiero mucho, mamá. Dale. Acordate, hoy a la tarde, a las 2, está Hora Libre, turno tarde. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11. Chau.